Vamos a charlar con la directora de Defensa del Consumidor, Florencia Ravario. Florencia, Pali Cucharini y Lautaro Ventevegna te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Florencia, han salido inspectores de Defensa del Consumidor a controlar el cumplimiento de precios cuidados en supermercados. Contanos a ver qué están haciendo. Sí, hemos armado un cronograma de inspecciones para poder verificar y controlar el avance, la evolución de este programa de precios cuidados que se lanzó en enero de este año, que ya ha sufrido algunas modificaciones, ya que ha incorporado algunos productos estacionales que ha requerido la población y, bueno, también por el inicio de clases se han incorporado otros productos más, así que salimos a hacer las verificaciones correspondientes en tres cuestiones fundamentales, que es, por supuesto, el precio acordado, pero también que haya el stock suficiente y que esté debidamente señalizado con la señalética del programa. ¿Y con qué se encontraron, Florencia? Bien, hay múltiples situaciones. Verificamos dos cosas que nos llamó la atención y sobre las que vamos a tener que trabajar con los comerciantes para rápidamente evitarlas en el futuro. Una es el tema del stock, cuando se superpone con promociones de otras naturaleza, que por supuesto la gente al ser acumulativas las aprovecha cuando hay promociones por las tarjetas o por su calidad de adulto mayor o por ser empleado público, se aprovecha mucho y esa situación de masividad de consumo en determinados días y en determinadas horas genera que el stock baje rápidamente. Entonces, bueno, tratamos de trabajar con los comerciantes para que la reposición sea más rápida de lo que ellos usualmente programan. Y una cosa que nos llamó la atención en algunas de las cadenas es que, a pesar de que cumplían el programa, tenían stock y tenían el precio, faltaba la cartelería que señalizara, y algunas personas lo pueden considerar menor, pero muchas personas al no ver la cartelería consideran que no se está aplicando el programa, y a nosotros nos parece importante la visibilización de este programa para que uno, cuando está frente a la góndola, pueda elegir con más facilidad y asegurarse de que ese es un producto efectivamente incluido en el programa. Así que son dos cuestiones que nos llamaron la atención y, bueno, estamos trabajando para rápidamente revertirlo y también trabajar en la conciencia del comerciante, de estas cadenas importantes, que entendemos que hay buena fe en adherirse al programa, pero, bueno, el seguimiento y el cumplimiento del programa es esencial para que pueda todo pampeano armar su canasta a precios razonables. ¿Estos controles, esta fiscalización, la realizaron en Santa Rosa? Iniciamos en Santa Rosa, pero las cadenas que adhirieron al programa Precios Cuidados tienen delegaciones, algunas de ellas en el interior de la provincia, y también van a ser fiscalizadas. ¿Han recibido denuncias por faltante de productos por parte de los usuarios a través de la aplicación? La verdad que no, así que lo que trato de hacer en toda oportunidad que puedo es fomentar el uso de la aplicación. No sé si ustedes han tenido oportunidad de bajarla. Es realmente una aplicación que no ocupa mucho espacio en el teléfono, es realmente liviana, por decirlo de alguna manera. Se puede bajar en cualquier formato de celular, tanto Android como iOS para los iPhone, y es totalmente gratuita. Y si la usan, es realmente muy amena, no requiere conocimientos previos para su uso. Uno la puede utilizar desde casa para armar el presupuesto de gastos antes de ir al súper, y estando en el súper uno puede controlar efectivamente que la cadena esté cumpliendo con el acuerdo, y si no, hacer la denuncia ahí mismo sin moverse del lugar, con la misma aplicación y totalmente gratuito. Tiene las tres opciones, que es lo que el programa prevé de verificación, que es la señalización, el stock y el precio correcto, y ahí mismo nos puede denunciar y nosotros recibimos las alertas en forma directa de lo que por aplicación se hace. No hemos tenido significativa denuncia todavía, pero realmente queremos fomentar su uso porque es realmente útil para el consumidor. Además de las cadenas de supermercados, las tres o cuatro que hay aquí en la ciudad de Santa Rosa, ¿se ha incorporado un mayorista? Sí, por suerte recientemente se incorporó un mayorista que tiene representación en nuestra provincia, y eso estimula que podamos avanzar con este programa, y una habilitación que tenemos desde Nación es tratar de incluir a otros comerciantes menores, de localidades del interior, por ahí de que tienen negocios más pequeños, pero que también quieren participar, porque esto beneficia también al comerciante en lo que es venta masiva de esta canasta, pero claro, ellos necesitan adquirir los productos a un precio diferenciado, así que la verdad que estamos felices de que se incorporara esta cadena mayorista que va a permitir la posibilidad de nuevos convenios con nuestros comerciantes locales. Florencia, y los supermercadistas, los gerentes, ¿charlan con ustedes? ¿Les piden alguna explicación de por qué están controlando? ¿Cómo es el trato? Ellos están en conocimiento de que nosotros tenemos la facultad de hacer esta fiscalización, sí. Así que hemos sido bien recibidos porque nos esperaban, digamos, no es el primer año que se aplica este programa, así que conocen la mecánica. En algunos casos incluso nos acompañan para facilitar la individualización en las distintas góndolas, porque algunos supermercados son muy grandes, claro. Entonces nos facilitan por rubro verificar dónde están colocados los productos. En otros casos no, pero eso no lo hace menos amable, digamos, el trato. No, el comerciante ha sido muy respetuoso y nos esperaban realmente la fiscalización, no les llamó la atención porque esto se repite del programa Precios Cuidados de anteriores versiones. Claro. El programa es nuevo, me imagino que todavía no hay sanciones, o no han iniciado... No. Lo que tratamos de hacer es una alerta, por decirlo de alguna manera, es un acta de verificación y constatación en lo cual les intimamos a que en un periodo muy breve se haga la reposición o la reseñalización de lo que corresponde. Por suerte no hemos encontrado ningún caso que haya disparidad de precios, eso todavía no se produjo, pero sí las dos primeras situaciones. Y después volvemos al mismo comercio para controlar de que rápidamente se haya revertido la situación. Bien, Florencia, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, eso, fomentar el uso de la aplicación y realmente es muy amena, la recomendamos mucho y queremos fomentar su uso. Cada día va teniendo nuevas mejorías, la aplicación incluso se va a facilitar el hecho de poder puntuar a los comerciantes de acuerdo a lo que el consumidor considera que ha cumplido o no, con lo cual va a haber una especie de competencia entre cadenas comerciales para tener la mejor puntuación. Todos son estímulos para tratar de siempre mantenernos dentro del ámbito del programa Precios Cuidados. Así que estimulamos el uso de la aplicación y, bueno, quedamos a disposición desde acá de la Dirección General de Defensa del Consumidor para cualquier consulta e información, tanto a los consumidores como comerciantes. Bien, Florencia, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.